resoplando monótona melodía, a mis oídos hoy día en que me estoy recordando. El aire sale jadeando desde su vientre de cuero, pa' calentar el acero que pronto estará templado, para salir colorado por las manos del herrero. Masa pendiente, esperando por sus rayos que le van quedando al callo. Humea una llanta caliente, espérate hombre que asiente, grita el maestro mi abuelo. Traza el macho varios vuelos, desde su hombro hasta la rueda, que mansamente se queda parejita contra el suelo. De nuevo vuelta al trabajo, dice el viejo por lo bajo. Ganarse el pan sí que cuesta, pero pa'l herrero es fiesta cuando aparece el patrón y grita desde el portón: tiene un tiempito maestro, como lo tengo por diestro, ahí le dejo al tiritón. Y pa' poder quedar bien, el viejo en un santiamén cambia las cuatro herraduras, me mira desde su altura y me temo lo peor, pero me dice mejor: ve donde tu abuela corriendo y dile que andan vendiendo la lira del payador.